Hola, buenas noches. Vamos a empezar haciendo una milonga y va a dedicar a nuestro paisano y amigo Linor de la Pulía. Bueno, pues así comenzaba su actuación el pasado viernes, el día 28, Gema Jiménez. Y vamos, precisamente, escuchando así a Gema Jiménez de fondo, pues vamos a hablar con ella, que la tenemos aquí en nuestros estudios. Gema, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pues nada, como siempre, es un placer recibirte aquí. Igualmente. De muy en cuando, pero bueno, sabemos que tus obligaciones y tus tareas pues no te lo permiten, la verdad, pero nosotros te lo agradecemos. Que bueno, que queremos hablar del festival, de todo un poco, de tu actuación, bueno, ya, de lo que estás haciendo, de lo que estás preparando. De principio al festival, ¿cómo te has ido? ¿Cómo has salido? Yo muy bien, vamos, como siempre. Como siempre, porque yo creo que esa es una primera condición. Siempre que vienes a Jodar, tú tratas de darte lo mejor, ¿no? Sabemos que tienes muchísimas actuaciones a lo largo de todo el verano y fuera del verano, pero claro, la actuación de Joda para ti es muy especial. Claro que sí, siempre. Aunque este año me consta que, bueno, estás llevando el espectáculo que trajiste aquí, lo estás llevando por todos los pueblos, ¿no? Es el espectáculo que tienes este verano. Bueno, no, en realidad por todos los pueblos no. Fue en Úbeda y, vamos, que yo recuerde. Entonces en la provincia de Jaén, solo en Úbeda y... Bueno, y aquí en realidad no el espectáculo, simplemente una pinceladilla. Entonces, lo que yo vengo a decir eso, que es un... Que tratas tú con mimo y con especial atención, evidentemente, y con cuidado, sí. Y con esmero y con... Además, todo. Como... claro, aquí en el pueblo he cantado tantísimas veces, pues aparte de hacer mis cuatro cantes que hice al principio, pues quería también, digamos... hacer una pinceladilla de espectáculo. Que dice que cantas de tantísimo, pero la gente quiere que cantes más. Claro, es que cuando me... sí, a mí, vamos, me han visto por la feria y me han dicho, ¿has cantado poco? Y yo digo, ¿poco? Si he hecho cinco cantes, pues digo lo mismo de siempre, no sé, pero bueno, si le has sabido a poco, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo, más en esa cita, en eso, que quisieran que estuvieras toda la noche cantando y, bueno, y que estuvieras todos los días cantando casi, ¿no? Evidentemente no puede ser. Claro. ¿No? Porque, bueno, porque tienes, la verdad es que tienes una agenda muy, muy ocupada, con muchísimas actuaciones, que a nosotros nos alegra, pues siempre que vemos, además, a Gema, que por ahí pues va llevando el nombre de Jodar por todos los lugares. Que, ¿cómo llevas el verano? Muy bien, muy, muy estresante, pero bien. Ahora ya, ahora llegan los momentos ya quizás más tranquilos, ¿no? Agosto, julio, agosto quizás sean los más, ¿no?, fuertes. Bueno, en realidad no voy a ver todavía el descanso, porque ahora me voy el mes que viene a Polonia... Ah. Con la compañía de un guitarrista de Paco Peña y, en fin, llevo todo el mes de agosto de ensayo. Y bueno, y también tengo también Peña Flamenca en septiembre y en octubre. Y bueno, todavía no voy a descansar. Que no paras y que además, y que sigues estudiando. Sí, a ver si termino ya. ¿Sí? Una asignatura nada más que me queda. Sí. ¿Qué es lo que te queda? ¿Que se te ha quedado enganchado? ¿Cómo? No, me queda el trabajo de fin de estudio, vamos, estoy terminando el grado superior en música en la especialidad de flamencología. Y con tanto trabajo como he tenido este año, pues he dicho, el trabajo de fin de estudio lo voy a dejar para el verano y ya termino. Pero ¿qué pasa? Que el verano también mucho trabajo y entonces pues otra vez lo tengo que posponer hasta febrero. Claro, supongo que los artistas, ¿no? En este caso, los que estáis estudiando ese tipo de carrera, es lo que pasa, que claro, la carrera la compatibilizáis un poco con las actuaciones. Y claro, las actuaciones también son muy importantes, ¿no? Claro. Para completar esa formación. Sí. Es donde ponéis en escena lo que vais aprendiendo a lo largo de todo el año. Sí, bueno, en realidad, vamos, lo más importante para mí, evidentemente, es el cante. Lo que pasa es que, como no se memoria de mañana lo que va a pasar, pues no está de más tener ahí unos estudios por si hay que echar mano de ellos. Pero eso con el cante y sin el cante y con cualquier cosa. La gente joven tiene que tener en cuenta eso. Exactamente. Yo, vamos, desde que salí del instituto, mi hermano siempre me decía, estudia, estudia, estudia. Pero claro... Pero nadie se pensaba que a lo mejor el cante era un estudio. Oye, ¿y si es un estudio? Exactamente. Y bueno, y al final pues es una carrera, una trayectoria y bueno... Y muchas horas que se necesitan. Y que bueno, que luego pues al margen de la trayectoria de encima de los escenarios, que oye, que se puede hacer otras muchas cosas, ¿no? Claro que con, sí. Con esa preparación. Que entonces explícanos, proyectos nuevos, me dices, lo de la experiencia En el extranjero también vas haciendo ya algo, ¿no? Sí, ya he ido muchas veces, sí. Sí. A ver, ¿cuál cuéntanos la última, por ejemplo? Pues la última fue en China, en julio. ¿En que China? Estuve, sí. Esa se me ha escapado. Sí, a ver, dime. Sí, pues nada, en julio estuvimos con este guitarrista que te he dicho antes, Paco Peña, con un espectáculo de un requiem. Sí, un requiem muy fúnebre, muy serio. Sí. Y los chinos lo aceptan encantados. Claro que sí. Que sí. La música es un lenguaje universal, claro sí. Que sí. Que no, que además se dice eso, que en Oriente, en China y en Japón, quizás donde casi se reconoce incluso más el flamenco, ¿no? Claro, se valora más porque como aquí lo tenemos todos los días, pues no le damos tanto valor. Que volvemos al festival. ¿Cómo lo has visto este año tú el festival? Bueno, el cartel en principio, claro. Supongo yo que casi a todos los conocerías, ¿no? Habrás sí, a todos. A todos. Además, teníais el condicionante de que todos erais lámparas mineras, o sea que tenéis ahí ese punto en común, ¿no? Sí. Bueno, pues el cartel lo he visto muy bien, como siempre, porque en Jodas siempre han venido muy buenos cantadores desde siempre. Pero bueno, nunca puedo disfrutar de escuchar el festival cuando canto, porque es cuando... Estás tú en lo tuyo. Claro, los cantadores de antes, cuando están cantando, estoy yo arreglándome, ensayando y eso. Y bueno, y ya cuando yo terminé de cantar me tuve que ir para Córdoba porque al día siguiente tenía ensayo allí y entonces me tuve que ir y no lo he escuchado. Pero vamos. Pero que por eso te preguntaba yo, Gemma, que bueno, que lo conoces, ¿no? Que es un cartel que bueno, con el respeto de todos, que sabes que venían a dar también lo mejor, ¿no? Claro que sí, además un cartel variado. Yo hablaba, no sé con quién, con alguien de los que estaba esa noche allí, con alguno de los aficionados, de los críticos, que hablaba eso, ¿no? Oye, que el flamenco se tiene que renovar, que hay gente que siempre pide los clásicos con todo el respeto, ¿no? Sí. A Menese, a Cabrero, que sí, que... Oye, pero que ya hay gente joven que vienen empujando tanto más, ¿no? Que los históricos. Claro, hay que abrir un poco la mente, porque es que si tú no escuchas a otros cantadores, nunca vas a saber si te gustan o no. Entonces... puedes también descubrir a gente que no sabía ni imaginabas que te iba a gustar. Entonces, como gracias a Dios es un cartel muy grande, pues si vienen 5 o 6 cantadores, pues se puede traer variedad. Sí. No es lo mismo que otros pueblos que hacen festivales más chicos y vienen 2 cantadores. Que además yo también comentaba eso, que el cante es un arte que está vivo y que bueno, que tiene que renovarse, claro, permanentemente, que no se puede quedar uno estancado, ¿no? Lo clásico, es lo que yo creo que incluso tú también lo haces, ¿no? Claro, lo clásico siempre va a estar ahí y siempre puede hacer los cantes clásicos, pero que haga una cosa no quiere decir que no pueda hacer la otra. Y tu actuación, a ver, háblanos, explícanos un poco. Estamos escuchando los andaluces de Jaén, que bueno, ya te digo que ha sido el número uno en esta semana aquí en esta emisora, nos lo han pedido prácticamente todos los días, porque la gente, pues la verdad es que transmites muchísimo sentimiento, muchísima sensibilidad y le gustó. Pero hablamos un poco de tu actuación. Empezaste con estos andaluces de Jaén, que serán también muy especiales para ti, ¿verdad? Sí, claro que sí. Además, la primera vez que lo canté fue en Úbeda, creo que fue en abril, cuando estuve con el espectáculo este. Y claro, yo sabía que en Jodas iba a gustar porque... Pero yo quiero recordar que te lo había escuchado alguna vez. Bueno, quizá... No, fue por otro palo. Exactamente, eso te iba a decir yo. Por La Petenera, creo que fue. Exactamente. Sí. Es que yo como soy un desconocedor de flamenco... No, pero no tanto, ¿no? No, sí, soy muy desconocedor. Yo me quedo... Pero eso es otro detalle, ¿no? Que una misma letra se puede interpretar por distintos palos, ¿no? Claro que sí. Y la primera vez que has cantado esos andaluces por milonga ha sido aquí... Bueno, la segunda, ¿no? Dices... Lo has adaptado, ¿no? Lo interpretaste antes con Petenera y ahora has dicho, oye, con milonga. Por milonga, sí, porque la milonga es un cante que gusta mucho en Jodas. Sí. Y entonces, pues, digo, pues lo voy a hacer aquí. Después hice la zambra de la paquera de Jerez. Luego hice, un romance, pregón a palo seco, rematado con una letra por seguirilla. Luego hice un par de fandangos. Que eso es la debilidad de Jodas, ¿no? Claro, eso me decía mucha gente. Más fandangos. ¿De Jodas o de todos sitios, pregunto? Sí, en todos sitios gustan muchísimo los fandangos, pero en Jodas muchísimo más. Pues además sí. Que es que en Jodas yo no he visto ningún pueblo que cualquier persona te cante un fandango. Además, por ejemplo, el otro día, ya vamos a hablar también un poco de eso, ¿no? En ese concurso de La Voz. Ah, sí. pues oye, pues que se descubrían jovencitos, claro, cantando, yo me sorprendía. A mí me dio muchísima alegría. Yo, pensábamos que no, que Gema, ¿no? Decimos, oye, que Gema, que cuando, oye, que hay, que vienen detrás, ¿verdad? Claro. Que lo que hay que hacer es, bueno, tú ya lo hiciste, se lo dijiste, le hablaste a los más jóvenes, ¿no? Animarlos, ¿verdad? Claro, sí. Es que este tipo de concursos los motiva mucho. Entonces, bueno, si el año que viene o no sé, si no se siguen haciendo este tipo de concursos, pues no sé, especie de festivales o lo que sea para los chiquillos, para que se motiven y sigan. Yo le hablaba a la concejala esa, que después de lo que vimos en el concurso a voz, hay que hacer cualquier evento, no sé si es un concurso, que con lo que se vio ahí esa noche da para hacer un espectáculo y de sobra, ¿verdad? Claro que con gente además del pueblo. Sí. Pero esa llamada que le hiciste, ¿no? Llamas a creer. Que se preparen, que estudien, que oye, que el flamenco queda, que es muy sacrificado, que da muchísimo trabajo, muchísimas dificultades, pero que también da muchas alegrías, ¿no? Y que si sí, se preparan. Desde luego que sí. Lo principal es que te guste, porque cuando te gusta tu trabajo, pues no se puede llamar trabajo, ¿no? Entonces es de la única forma que le puedes echar muchas horas. Casi en eso coincidimos, Gema. Sí. Nosotros aquí. Tú vives aquí. Nos pasa lo mismo, casi. Que, bueno, nos has comentado algunos cantes, bueno, y lo del final, lo de, bueno, esa actuación especial con. Con Alba Luna con y Alba, Juan Diego. Con Alba. Es que ya confundo Alba con Sara, la del desfile, que, bueno, sí, también hablemos de eso, ¿verdad? Vaya noche, la del desfile de la Zambra sí, Barroca con Cristina, ¿verdad? Qué precioso, sí. ¿Eh? ¿Nos lo imaginábamos? ¿Te lo imaginabas tú así? ¿La noche cómo salió? Hombre, yo sé que Cristina es una persona muy trabajadora y muy perfeccionista, pero no pensaba que fuera a salir tan bien, cómo lo llevaba todo para adelante, todo perfectamente organizado, tocando la flauta, estando pendiente de todo. Vaya. Y luego los modelos y los trajes que. ¡Oh, es una maravilla! Que son. Sí. Bueno, yo me quedé. Yo, sí. No le quedan a uno ganas de ponerse un traje, ¿verdad? Que, bueno, y hablamos, esa actuación especial con Alba. Bueno, porque usted le das algo distinto a su sí, actuación. Sí, ¿no? Fue un cante por caracoles, pero bailado además. Sí, sí, que eso es más difícil. Claro, ¿no? Y estás cantando y bailando a la vez, muy difícil. Sí, igual que Ricardo Fernández, ¿no? Lo de, uy, eso sí que tiene mérito. Lo de yo me lo preguntaba, digo, ¿cómo se puede hacer eso, no? Claro, es que además, eso de que los cantadores toquen un poco la guitarra, bueno, es bastante común, ¿no? Porque además yo, por ejemplo, en la carrera que estoy estudiando también nos he enseñado a tocar, pero bueno, es un poco, y como mucho un cantador que toque la guitarra, pues bueno, puedo llegar a un nivel, digamos, medio, pero es que lo escuchabas tocar y decías que toca mejor que canta, canta mejor que toca, las dos cosas, y además a un nivel muy alto, y es que es lo que dices, es que llega un momento que por ejemplo, tienes que hacer un final de un cante que requiere todo tu esfuerzo y encima sigues tocando y así de bien, y rematando con la guitarra así de bien. Vamos. Sí. No, porque además ese es el detalle, ¿no? Esa compenetración que tiene que existir entre el cantador y el guitarrista, bueno, que muchas veces se consigue, otras veces no se consigue tanto, que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo ensayo, ¿verdad? Sí. En este caso, yo digo que, claro, él tiene la ventaja de que como lo lleva todo junto, claro, pero bueno, la ventaja o el inconveniente. Claro, es que eso es mucho trabajo, pero al final le compensa, porque. Luego los problemas, por ejemplo, a la hora de probar sonido, que si el cante está más alto que la guitarra, que si la guitarra está. No, él lo pone a su gusto y en ese sentido él se da los tonos que se quiere, que él se quiere dar. Por ejemplo, muchas veces entre cantado y guitarrista, no me dé ese tono, dame el otro, por favor llévame el cante más rápido, más lento. Entonces él, como él sabe mejor que nadie lo que quiere, pues al final le compensa, claro que le compensa. Que al final salió un festival, bueno, digno, además, es lo que decimos, son 44 años de festival, que ya para sí quisieran muchas localidades, ¿no? Además, con la respuesta del público, antes lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que ya quisieran muchos pueblos mucho más grandes, mucho más importantes que Jódar, bueno, tener la cantidad de público y el respaldo, ¿no? Este año era muchísima gente la que se daba cita. Sí, además yo ya te comentaba antes que en un pueblo así, con los habitantes que tiene Jódar, yo no he visto que se llene tanto ni haya tanta afición. Sí. Además, siempre cuando la gente que me acompaña, ¿no? Los guitarristas, los palmeros, quien venga conmigo, siempre las veces que han venido al pueblo se han quedado asombrados de la cantidad de gente que viene. Sí. Siempre, y de la afición tan grande. Que Gema, que nosotros nos ponemos aquí a hablar contigo y no paramos. Me decías que lo más inmediato lo de Polonia. La asignatura pendiente, discos. Ay. Consigue. Es que es muy complicado, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, grabaste. lo del premio de la Unión, después aquello que hiciste con Calixto Sánchez. Con Calixto, sí. Eso de la Semana Santa, que fue también precioso. Y es muy difícil, ¿no? Pero eso sí es que llevo tiempo hablando con Paco Viedma, que bueno, tenemos pendiente una cosa, y siempre está Paco siempre diciéndome, Gema, venga, pero es que nunca estoy de ser lía, nunca sé cuándo voy a empezar. Vamos, yo estoy deseando, pero, sí. Pero eso cómo se... me gusta hacer las cosas con tiempo y bien hechas. Pero eso cómo se puede hacer, se puede plantear, no sé, algún contacto con compañía de disco, con estudio sí, de grabación. Sí, bueno, Paco ya lo tiene todo averiguado para hacer el disco, sí. Pero bueno, no, todavía vamos, no... Vamos a dejarlo ahí, exactamente. No puedo decir todavía sí. Mucho. No, pero es que quizás sea lo que falta, ¿no? Porque claro, el disco sí. Lo grabaste, es el de La Unión, pues ¿sabes cuándo lo ganaste? En 2006, en 2005 lo grabé. Y claro, pues que se echan falta, ¿no? A nosotros, mucha gente nos pide, pero te digo y te prometo que la única que se lleva una copia eres tú y la Peña Flamenca. Y nos piden copia. Oye, que no... quien quiera el cante, que vaya a ver a Gema, pero nos piden, te lo garantizo, nos piden copias y si fuera por... montábamos aquí nosotros un negocio con las copias de Gema, pero nada, además lo hacemos gentilmente, te la ofrecemos a ti, también se lo ofrecemos a la Peña Flamenca, pues para que vaya dotando y llenando de contenido su trayectoria, ¿no? La Peña Flamenca. Que Gema, que no sé, que muchísimas gracias, lo más y medio decía lo de Polonia, sí. Y después tengo que ir a una Peña Flamenca en un pueblo de Málaga, en Cueva de San Marcos, y después otro espectáculo que vamos a ir por distintos sitios de España, Ceuta, Huerva, Cartagena y que no paras. Y la respuesta del público de Jodar, ¿cómo lo has visto? Para con tu actuación, porque se decía, por ejemplo, ¿no? Algunas, sí. Oye, lo del baile, de los caracoles, esto que decías, ¿no? Sí. La gente lo entendía, no lo entendía. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que como ya he cantado tantas veces en el pueblo, pues me parecía un poco falta de respeto cantar otra vez lo mismo. Porque yo decía, pero la yo gente que viene a verme todos los años se merece ver cosas nuevas. Entonces, yo digo, a lo hecho pecho. Si volviera atrás, haría lo mismo. Y creo que a lo mejor lo que no entienden es cuestión de tiempo. Eso es lo que hablábamos concretamente con Rafael Valera, con el crítico, y hablaba eso, y decía que oye, que Gema hoy por hoy, que además que puede hacer eso, un espectáculo y otro, y que eso es un valor a defender y a potenciar, ¿no? Porque sí. Al final lo que estás haciendo es dar a conocer lo que tú conoces, y bueno, y también pues a la gente, ¿no? Que escuche cosas nuevas y distintas. Hay que mostrarles que uno estudia, que evoluciona, y hacer otra vez lo mismo, no pensaba que no era aportar nada nuevo. Y pienso que, bueno, que si el año que viene o dentro de 2 años, pues estaré otra vez. Y bueno, y si tú no haces lo que sabes o no pruebas a hacer cosas distintas, no sabes si le va a gustar, si no le va a gustar. Además, hay gente que dice lo que tú has dicho, ¿no? Que, bueno, que el baile que sobraba, otra gente dice que le gustó. Porque cada vez va más gente al flamenco que no son aficionados, que no son entendidos. Entonces, también es una manera de engancharlos un poco. Sí, sobre también para mujeres, ¿no? Sí. Porque muchos hombres me decían siempre, toda la vida ha sido el festival de hombres y cada vez vienen más mujeres. Digo, bueno, pues eso es me bueno, da alegría. Eso es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues a las mujeres ese baile de... Bueno, lo que pasa es que la noche no acompaño, ¿no? Pero ese baile de mantón y eso también es un baile muy femenino, ¿no? Que no es un baile de pie, solo, estilo farruquito, bueno. Sí. Que en todo caso, que el que no hace nada no se equivoca. Claro, el que no arriesga no gana. Hay que equivocarse. Yo defiendo eso, que uno que se equivoque todas las veces que haga falta. Claro que sí. Pues Gema, que lo que te decíamos antes, que como siempre es un placer tenerte aquí. Igualmente. De verdad, que además con esa sonrisa que yo sé que le va a llegar a nuestros oyentes, ¿eh? Esa sonrisa que no la pueden ver, pero yo lo digo, una sonrisa que es encantadora y que nosotros, que te decimos que el año que viene, que la semana que viene, el mes que viene, que cuando puedas, que siempre que estés aquí, porque además tu pueblo te quiere y te aprecia, ¿vale? Y yo a mi pueblo. Pues un saludo, Gema, un beso. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Si no la tierra calla, si no la tierra calla, el trabajo y el sudor. Vuestra sangre, vuestra vía, no la va. que se enriqueció en la herida. No vaya a ser esclava.